Que me quiere, ella solo quiere placer. Ella me dice que me ama, ella solo quiere en la cama. Ella me dice que me quiere, ella solo quiere placer. Ella me dice que me ama, ella solo quiere en la cama. Me dice que me quiere, que me ama. Ella no quiere nada, solo quiere que le dé flama. Todas las noches, la noche es hasta la mañana. Ella no quiere nada, solo de fin de semana. Tú y yo, oh, oh, oh no, haciéndolo tú y yo. Oh, oh, oh no. Ella no quiere amor, tú y yo. Oh, oh, oh no. Haciéndolo tú y yo. Oh, oh, oh no. Ella no quiere amor. Ella me dice que me quiere, ella solo quiere placer. Ella me dice que me ama, ella solo quiere en la cama. Ella me dice que me quiere, ella solo quiere placer. Ella me dice que me ama, ella solo quiere en la cama. Ella solo quiere sexo, oh, después del desayuno, después del almuerzo. Y ella a mí me pide de eso, oh, oh, oh, oh. Y ella solo quiere sexo 24 horas al día. Que se lo haga en la noche y que termine en el día. Que se lo haga suave, también despacito. Que se lo haga rico, pero poquito a poquito. Tú y yo, oh, oh, oh no, haciéndolo tú y yo. Oh, oh, oh no. Ella no quiere amor, tú y yo. Oh, oh, oh no. Haciéndolo tú y yo. Oh, oh, oh no. Ella no quiere amor. Ella no quiere amor. Ella no quiere amor. Ella no quiere amor. Maldito fucking love. Ella me dice que me quiere, ella solo quiere placer. Ella me dice que me ama, ella solo quiere en la cama. Ella me dice que me quiere, ella solo quiere placer. Ella me dice que me ama, ella solo quiere en la cama. Chris Harvasi, lando en la pista. Chris Harvasi, lando en la pista. Elegant music, elegant music. Chris yo te produce. Colombia en la casa. Por aquí a nadie pasa. 2003 H-A-R-D. Ya tú sabes cómo es. Nacho, lee la pauta. Boom.